9 en punto de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos. Tiempo electoral, tiempo de encuentros con los candidatos a la alcaldía en esta cita del 24 de mayo, esta cita electoral municipal. Saludos, Antonio Plaza. Buenos días. Muy buenos días. Afrontamos el segundo programa en este martes 19 de mayo y lo hacemos con el candidato de Ganemos Jódar, con Antonio Sánchez, con el que contamos ya aquí en nuestros estudios ante nuestros micrófonos. Antonio Sánchez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues la primera cuestión la planteábamos ayer también, coincide las dos fuerzas políticas que se presentan como novedad en nuestra ciudad. Una primera presentación, el cómo, el por qué de dar ese paso a la política. Además, una persona que bueno, también ha venido diciendo que no ha estado vinculado con la política, pero bueno, ha decidido dar ese paso. Le hacemos la misma pregunta, ¿cómo se meten ustedes en estas, Antonio? Eso ya llevo yo preguntándomelo ya hace meses. Pero bueno, la idea surgió de que, bueno, hubo un colectivo de gente que me pidió participar en un proyecto nuevo, como era Podemos, y entonces, bueno, después de darle muchas vueltas, de pensarlo mucho, la familia, no saber dónde te vas a meter, que la política, que tal, al final, mira, decidí dar el paso porque, bueno, creí que había ya un grupo de gente que podíamos sacar y hacer un proyecto bueno para el pueblo. Y ya me decidí, digo, bueno, y ya para adelante. Que esa es otra aclaración que tenemos que hacer, que surgió de Podemos, pero bueno, luego hay ahí. El Podemos, que si sí, que si no, incluso usted llegó a decir en el acto público que si se cambia la chaqueta, que si no se cambia la chaqueta. A ver, explíquenos un poco. Aclárenos un poco para los oyentes que andan también un poco confusos, sí. Bueno, Podemos ya lo sabéis que se surgió la idea de un grupo de gente, como he dicho antes, aquí del pueblo. La idea nuestra siempre ha sido, estuvimos barajando y vamos por mayoría después de las elecciones andaluzas, después del resultado que sacó Podemos en tan poco tiempo, sacamos 1.423 votos, creo recordar, pues bueno, pues Podemos sí, dijo que sí se iba a presentar las elecciones municipales. Había dos formas de hacerlo, una con agrupación de electores, donde necesitaríamos 500 firmas con sus 500 fotocopias del carnet y tal, y otra era, pues bueno, sumarnos a la plataforma ciudadana de Ganemos. Sí, porque entonces, señor Sánchez, por recordar a nuestros oyentes, Podemos como tal tiene como norma no concurrir a las elecciones municipales, sí, con su propio nombre. De ahí esta operación, sí, ¿no? Sí, sí, porque vamos, si Podemos hubiera dicho que sí, que hubiéramos entrado con Podemos, pues mira, hubiera sido, bueno, lo idóneo. Y entonces, bueno, después de varios debates y eso, pues había gente de acuerdo, ¿no? Lo presentamos en la asamblea dijo que sí, que Podemos entrar en la plataforma de Ganemos. Y aquí estamos. Y bueno, la primera cuestión también que planteamos es el punto de partida, la situación de la que se parte y, bueno, el balance que se hace desde, en este caso, desde Ganemos a la situación actual del pueblo, del municipio, del ayuntamiento. ¿Qué valoración hacen? Bueno, la verdad es que la perspectiva de nosotros hemos estado, hace poco vinimos de Navarra, hace un par de días, y hablamos con la gente está ilusionada con el proyecto de Ganemos. Hay mucha gente que no está apoyando. Claro, de apoyarte a votarte hay diferencia, pero bueno, todos nos están animando y bueno, yo en principio soy optimista. Yo creo que vamos a sacar un buen resultado. Pero yo lo que yo le digo a mis compañeros, mira, somos la primera vez que nos presentamos. Todo lo que saquemos es bueno, ahí estamos. Pero vamos, somos optimistas y nosotros queremos. Lo del resultado casi siempre lo dejamos para el final, sí, porque como además luego llegan las conjeturas de que, a ver, las posibles combinaciones. Bueno, pero yo el punto de partida, la situación del pueblo. La situación del pueblo que, bueno, que incluso ha provocado que en esta ocasión sean hasta cinco partidos, cinco fuerzas políticas las que concurran. Cada uno con sus ideas, bueno, valorando cosas buenas, cosas malas de la actual situación. Yo la actual situación de aquí de Jódar, que está gobernando el PSOE, yo creo que, bueno, hay mucha gente, de hecho yo lo he constatado, que hay mucha gente que hacía que ya no se iba a Navarra, que se ha ido. Trabajo aquí en Jódar es muy difícil, los jóvenes tampoco, que son los que tienen que tirar del carro, la juventud, tampoco tiene trabajo, no tiene, no sé, algún curso de empleo, alguna escuela de taller donde ellos pudieran desarrollar. Y no, yo no veo la situación ahora mismo aquí en Jódar que sea muy bollante. En lo que puede ser, señor Sánchez, una lectura un poco de lo que ha dado de sí estos cuatro años de mandato. En fin, ustedes llevan relativamente poco tiempo en la escena política, les ha dado tiempo a hacer, pues naturalmente, un análisis, están concernidos por lo que ha sucedido. Pero bueno, ¿cuál sería, a su juicio, las mayores sombras que ha tenido este gobierno municipal de José Luis Hidalgo, y si hay alguna cuestión que usted destacara en lo positivo, pues también, ¿por qué no? Bueno, yo creo que una de las mayores sombras es que este gobierno no ha gobernado para joda. Yo creo que ha gobernado para los simpatizantes del grupo político suyo, del PSOE. Aparte de eso, yo también lo he dicho, yo dije en un meeting que aquí no puedes tú ir a pedir una cita para un alcalde y que te den a los 2 o 3 meses. Porque si a mí, ahora cuando voy a pedir la cita, la necesito porque me van a cortar el agua, por ejemplo, o la luz, dentro de 2 o 3 meses seguro que ya me lo han cortado. Luego también aquí hay, se impuso la ley Mordaza, o sea que se hizo ordenanza nueva y todo para que no se pudiera, yo qué sé, pues radiar, por ejemplo, por la calle, los partidos políticos y demás. Y yo creo que el PSOE se está equivocando y se ha equivocado en ese tema. Hay que gobernar para todo un pueblo, independientemente de quién te vote o no te vote. Luego también hay una serie de cuestiones que, si queréis, luego entraremos en el programa, que creo que tampoco lo ha hecho correcto, porque ahí tienes un centro comarcal de minusválidos que con el presupuesto que han venido y demás, al final yo creo que han hecho ahí, vamos, ni se asemeja a lo que se pretendía hacer. No sé, y más cosas, pues ya os digo, la juventud es el principal pilar que tampoco se han preocupado de ello. La residencia de la tercera edad también está ahí, que lo prometieron. Las pistas de atletismo también están ahí, que lo han prometido, que prometieron que lo iban a acabar. Entonces hay muchas cosas del programa de ellos que se han incumplido. Se han incumplido, en mi juicio. Uh-huh. Luego, independientemente de eso, bueno, supongo yo que habrá hecho también cosas buenas, pero vamos, si tú haces algo bueno y haces muchas cosas malas, se solapa y no se ve el trabajo. Lejanía con los ciudadanos, dice usted, distancia, sí, y sectarismo, por sí, lo que le entiendo, de gobernar solo, sí, para una parte. Sí, porque a mí no me cabe la cabeza. Yo creo que un alcalde tiene que estar en la calle. Y el alcalde tiene que estar en la calle y tiene que hablar con los vecinos. Los vecinos tienen que darle sus inquietudes. Pues mira, pues me pasa esto, ¿por qué no solucionamos esto, lo que no hacemos? También vi que, bueno, para mí, quitar la alcaldía donde estaba, llevarse a la Casa de Cultura, para mí es una forma como de quitarse del medio. Entonces, y luego pues ha visto que hay mucha gente que no ha trabajado ni siquiera los 5 días del PES, y hemos visto gente que han repetido, incluso no 5 días, sino un mes o otro mes, y entonces yo creo que ahí se han equivocado. Bueno, vamos a adentrarnos en el programa propiamente dicho. Precisamente el primer apartado que ustedes enumeran, le dedican bastantes aspectos, el tema de la democracia participativa. Eso, a ver cómo se puede articular. También quiero yo matizar que, bueno, ustedes hablan de que, bueno, una fuerza política nueva, pero bueno, no podemos olvidar que, por ejemplo, incluso hay 2 concejales de la anterior corporación de Izquierda Unida, ahora en el Grupo Mixto, sí, bueno, y tienen también el aval de, bueno, que está, se ha proclamado como asesor de ustedes el anterior alcalde durante 16 años. Eso también bueno, es un aval. Asesor no digamos, bueno, que asesor. Eso, ¿eh? Lo dijo él. Bueno, lo dijo él. Sí, lo dijo él, me callo. Sí, lo dijo él. Entonces, es una figura de peso, indudablemente. Y son, hablan de, por ejemplo, de democracia participativa, bueno, cuando también se podía haber hecho antes y no se hacía, o si se hacía, o no lo sé. A ver, Nosotros cuando hablamos de democracia participativa, pues hablamos de lo que estamos haciendo, de que todo lo que se haga aquí, tanto en Ganemos como si entramos al ayuntamiento, va a ser en asamblea. Luego también queremos potenciar también la asamblea de barrio, que haya la figura del alcalde de barrio, que sea los que nos den a nosotros sus inquietudes, apostar porque todo sea claro. Si aquí vienen unos presupuestos, por ejemplo, para la alcaldía, de lo que sea, pues esos presupuestos se llevarían a la Asamblea Ciudadana, que es la que tiene que decidir dónde se invierte, cómo, y estar informado de cómo se desarrollan y se hacen todas las cosas. Entonces nosotros siempre, desde que hemos empezado, siempre hemos hablado y lo estamos haciendo así con la Asamblea Ciudadana, que sea el pueblo que tenga voz y voto, que sea el pueblo el que gobierne al mismo pueblo. Pero eso se puede, a la hora de llevarlo a cabo, eso se puede, es práctico, se puede llevar, no sé, porque eso se está haciendo en otros pueblos quizás más pequeños, quizás pero más pequeños, tiene sí. una dimensión. Bueno, pero los presupuestos participativos es una vieja reivindicación, sí, que ya se ha oído en muchas campañas. Se decía desde siempre, se viene diciendo que los, pero bueno, el caso es que todavía no se han hecho, por ni unos ni por otros. Eso se puede hacer. Yo creo que sí. Hombre, para cualquier cosa de menor importancia tampoco va a estar el pueblo, la asamblea, convocándolo todos los días, porque bueno, eso es cansarlos, pero para proyectos serios, para cosas serias, yo creo que sí, que la ciudadanía tiene que estar informada y tiene que participar en eso. Yo lo digo también sobre todo porque a la hora de hablar de participación, bueno, tenemos el ejemplo de las asociaciones. Uh-huh. Y yo creo que todas las asociaciones, y algunos estamos en contacto con algunos, bueno, lo que brilla por su ausencia es precisamente eso, ¿no? Que las asociaciones luego a la hora de participar y funcionar, cuando se convocan asambleas, pues van siempre contados. Aquí es una experiencia que se puede poner y puede pasar lo mismo, entonces no hemos hecho nada. Bueno, en principio lo vamos a hacer así, a ver qué pasa. Vamos a arrancar y vamos a hacerlo así. Vamos, lo que sería lamentable es que encima, sin que haga alguna asamblea, se presentaran tres o cuatro. Bueno, entonces ya parece que corren otros tiempos, ¿no? Sí, por lo menos hay otras inquietudes, ¿no? No sé, cambiar de lo que se hacía antes y que los ciudadanos se sientan que están integrados aquí en el ayuntamiento, que son partícipes del ayuntamiento. Ahora mencionan de forma expresa hacer una auditoría pública de la deuda municipal. Sí, ¿por qué? Sí, no, porque no nos cuadran las cuentas. ¿Tienen sospechas sobre las cuentas? Sí, porque no nos cuadran las cuentas. Vamos, según el balance estamos y vamos, ya hablaremos con documentación, pero ahora mismo parece ser que había una deuda anterior de 1.400.000 euros o algo así, y ya va por más del doble, me parece a mí, yo no sé. Entonces, tendrían que explicarnos el equipo de gobierno que hay ahora mismo dónde y por qué, dónde ha ido ese dinero y por qué hay esa deuda. Nosotros, si sigue haciendo la auditoría, nos sale que vamos, que no justifican todos los gastos, dónde han ido los gastos y más, pues no, lo único que tendríamos que hacer es callarnos y decir, bueno, pues está justificada toda la deuda, es correcto. Ahora, si hay algo que no nos cuadra, iremos a reivindicar por qué, que nos lo expliquen, porque esas cantidades no según usted dice, se ha pagado proveedores, se ha pagado muy bien. Si está todo correcto y está todo bien, pues bueno, no hay ningún problema con ello. El segundo apartado, un apartado pues emblemático, empleo, agricultura, ganadería y desarrollo local. Desde el ayuntamiento, con Ganemos al frente, ¿qué se puede hacer para fomentar ese empleo? ¿El ayuntamiento puede tener esas competencias para ese fomento del empleo? Tenemos varios proyectos, vamos, no solo en mente, sino ya desarrollados, que creemos que pueden dar mucho empleo, mucho trabajo aquí en Joda. Tenemos un proyecto de la finca de la Rueda que si todo va como creemos, pues daríamos unos 600 puestos de trabajo, que ya son bastantes aquí en Joda. Pero tenemos también no solo queremos abarcar aquí en Joda que sea solo agrícola, aunque en Joda la mayoría de la gente se dedica a eso, pero queremos también potenciar un poco la industria. Entonces nosotros ya hemos estado en conversaciones con jóvenes empresarios ahí en Jaén, y entonces ya sabemos las inquietudes y los que ellos necesiten, lo que quieren para poner aquí alguna empresa, y estamos en continuo siempre con ellos hablando, que le costaría poco tampoco al ayuntamiento, según han dicho varios empresarios de esto, desarrollar aquí puestos de trabajo, porque naves tenemos. Trabajo, gente trabajadora la tenemos aquí en Joda. Entonces, bueno, hace falta para las empresas, hace falta una mano de obra sí, ya cualificada. Sí, cualificada, sí, también. Pero bueno, nosotros hablaríamos, ya hemos estado hablando con ellos, en función de un 80% mínimo de trabajadores de Joda, parte de lo que tú dices. Serían gente de Joda, aunque ellos traigan sus técnicos y su gente cualificada. Antonio, preguntarle, precisamente al hilo de todo esto, el día de ayer le preguntábamos al candidato andalucista, Juan López, sobre una de estas iniciativas que, bueno, tuvo su esfuerzo inversor por parte del ayuntamiento en pasadas legislaturas, desembolso importante, que es el ámbito del espárrago y la transformación de estos productos, que parece pretende relanzarse o en alguna medida volver a la iniciativa. Aquello acabó costando mucho la confianza de los agricultores. ¿Ustedes en Ganemos cómo ven la continuidad de este proyecto? ¿Creen que tiene futuro o convendría cambiar esta iniciativa? Le pregunto lo mismo que le preguntamos ayer a Juan López. No, nosotros creemos que si se gestiona bien aquí en Joda podría tener bastante futuro. Lo que no hay que caer es la trampa de antes, de que al agricultor agricultor le dan tanto, lo lleva a la fábrica lo vende y siempre son los intermediarios los que se están llevando el fruto, que son los dineros. Entonces, planteándolo bien, haciéndolo bien hecho, sin prisa, que tampoco hay que tener prisa, yo creo que sí, sería positivo por aquí para el pueblo. Con una gestión pública, porque el problema principal fue de gestión, ¿no? Sí, sí. Y nosotros siempre abogamos también por las cooperativas, porque creemos que es la mejor forma de funcionar. Sabemos que es difícil también, porque una cooperativa pasa a un colectivo. En todos los colectivos siempre las opiniones no son las mismas de uno o de otro. Pero yo creo que gestionándose bien sí se podría... Bueno, cooperativa, pero con cooperativa con participación pública, ¿o cómo? Porque aparentemente la cooperativa son privadas, con mano, ¿no?, de obra... Sí, ¿no? Sí, pero bueno, con participación pública sería o gestionada a través del ayuntamiento, no sé, mirad ya la forma, porque aquí terreno sí tenemos, en mano de obra también. En vez de estar todas las familias que hay allí en Navarra, pues si de esas familias, parte de esas, no se va y están aquí en su pueblo trabajando, me parece estupendo. Otra de las iniciativas han sido los invernaderos, ¿no? Que bueno, sí. Habría que valorar, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este capítulo? Si hay que profundizar, invertir más, ¿no? Sí, nosotros tenemos también una idea y unos proyectos del tema de los invernaderos, porque sí, queremos seguir potenciando los invernaderos. Pero tenemos unos productos alternativos, que nunca sea siempre lo mismo, porque bueno, el tomate, el pepino, tal, no, tenemos ideas de otros productos que se pueden relanzar. Entonces tenemos una idea de un invernadero donde la empresa viene a montártelo todo, se daría bastantes puestos de trabajo y no habría intermediarios, sería la misma empresa la que te trae el producto, la que luego se lo lleva y te pagaría el dinero. Aquí observamos que es una cuestión que también se planteamos concretamente nosotros, acerca de lo del plan de empleo rural. Se insiste en que, bueno, que se aumenten los fondos que lleguen a nuestro municipio, que son considerados como pocos, equiparados con otros municipios en los que los trabajadores pueden salir, bueno, incluso hasta un mes, y aquí se tienen que conformar con apenas cinco días. Ese es el problema de que tenemos aquí en Jodas, porque los fondos, yo lo sé, bueno, el ayuntamiento maneja los fondos que tiene y en proporción de los fondos que ellos tienen, pues así sacan a la gente a trabajar. Para mí cinco días al mes, al año, muy poco. Eso no da para nada. Sobre todo en comparación con lo que tienen otros municipios, ¿no? Exactamente. Es que yo no sé por qué Jodas siempre, no lo digo porque esté mandando este gobierno, no, han pasado más gobierno, lo que sea, ha seguido siempre lo mismo. Siempre te recortan los presupuestos, las partidas. Y este es el gran problema de Jodas, porque a Jodas se le manda tan poca cantidad de dinero. Su delegado hablaba de cambiar esos criterios de reparto, pero bueno, lo dejaba en una voluntad, una declaración de intenciones, no concretaba mucho más, ¿no? Sí, pero vamos, que de eso, del dicho al hecho... Efectivamente, hay un buen trecho, ¿no? Y con respecto a esos repartos de los fondos del PER, también a continuación hacen mención a que fomentarán la Comisión Local de Empleo. Y yo me pregunto, poco desconocedor, porque, la gente que sale a las calles habitualmente, salen una demanda desde el ayuntamiento y salen nombrados desde la oficina del INE. ¿Qué pasa? ¿Que la oficina del INE no lo hace bien? ¿Lo saca? ¿Suspicacia? Yo qué sé. Se dice que donde se hizo la ley se hizo la trampa. No sé. No queremos, porque de cierta manera no sabemos, son solo especulaciones, pero yo no sé si el ayuntamiento, junto con el INE, sacarán a quien quiera o a gente que quiera. Vamos, yo no quiero pensar más, pero aquí, de hecho, el INEM siempre sería el que debería de, pues bueno, llevar el tema de los trabajadores y demás. Pero ese control que lleva el INEM, no sé cómo lo hacen, porque si una persona sale al año cinco días, ya lo he dicho antes, hay personas que repiten, y no solo esos cinco días, sino más días. Entonces yo no sé qué es lo que hace ahí la oficina del INE. Es que mencionan de hacer esa Comisión Local de Empleo, que estará compuesta, leemos, por partidos políticos, sindicatos, vecinos, trabajadores, y aquí yo vuelvo a lo mismo, que aquí, en el momento que nos metemos todos los partidos políticos, por lo menos hasta el momento, son discrepancias totales y absolutas, y yo creo que incluso ya se hizo un intento de crear esta Comisión de Empleo, no solamente, bueno, en esta legislatura, en la anterior, y al final se quedó ahí, en agua borraja, y no sirvió para nada. Entonces, pues, si se va a crear para que vuelva a pasar lo mismo, tampoco. Hombre, la idea nuestra es de que se cree, porque, bueno, aparte de ser... Ahora estamos en elecciones, yo lo digo, yo tengo enemigos políticos, yo enemigos personales creo que ningún partido lo tengo. Yo creo que ante todo tiene que estar el respeto a la persona. Luego, por supuesto. Luego cada uno podrá exponer su programa electoral, podrá decir del otro que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, si está en el gobierno, pero yo creo que joda. Si yo estoy harto de decirlo, que en joda lo único que le falta a este pueblo, que es un pueblo muy valiente, luchador, es la unión. ¿Por qué no nos podemos unir una serie de personas, partidos políticos, de todo, para sacar a nuestro pueblo adelante? Para que haya trabajo y para que no haya la crisis económica que hay aquí en Jodar. Porque ustedes, si entran a formar parte del Ayuntamiento de Jodar, ustedes, si se proponen cosas buenas y positivas para el pueblo, las van a votar, las presente quien las presente. En eso estamos. Si hay algo bueno que sea para el pueblo, vamos, yo por mi parte no tendría ningún inconveniente en votarlo. Lo haga quien lo haga, el partido que lo haga, igual que si nosotros lo hacemos. Quizá convendría superar un poco etapas de choque, quizá más personal que de otras cosas, ¿no? Sí, eso me remito, porque es que, vamos, yo desde fuera, cuando no estaba de político, pues no me agradaba escuchar los insultos por parte de una persona a otra y es siempre el mismo tema. Y la verdadera razón de eso es que lo único que tendrían que hacer es pues quitarse de insultos, de esas tonterías, y dejarlo personal aparte, y cada partido lo que tiene que hacer es luchar al margen de todas esas cosas. Actitudes no nos dejan oírles a ustedes sus propuestas. Es que solo se oye un barullo malsonante y desagradable. A mí ustedes no me verán, todavía no lo he hecho, hasta que acabe la campaña, insultar a nadie. Hombre, también pido respeto. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando acabe la campaña? No, me refiero a la campaña, porque cuando están los mítines la gente está más caliente. Pero claro, también pido respeto a mi persona. Nosotros se lo agradecemos de antemano, ¿sabes? Se lo agradecemos de antemano, que esa sea su actitud. Que seguimos abundando en más temas incluidos en el programa electoral de Ganemos. Vivienda y urbanismo, también otra de las asignaturas, incluso en su día, en su tiempo, pues el urbanismo, pues las obras, pues generaba pues muchísima riqueza, incluso sobre todo muchísimo dinero y muchísimas licencias de obras al ayuntamiento, cosa que nos consta que ha mermado en el tiempo a esta parte. Bastante. Y vivienda, el ayuntamiento, ¿qué se puede hacer realmente en vivienda? Porque, bueno, al margen de que notorio la demanda de vivienda que hay sobre todo por parte de la gente joven. Al margen de que Ganemos su caballo de batalla es precisamente uno de los principales, ha sido la vivienda, el asunto de los desahucios, etcétera. Sí, cuéntenos, sí. Porque Jodar quizás no tiene un gran parque de vivienda, sino todo lo contrario, que sea necesario hacer más. Sí, por eso, porque nosotros hemos hecho un estudio y sabemos que hay terreno en Jodar para hacer vivienda. Hay bastante terreno para hacer vivienda. Siempre abogamos, claro, por las viviendas públicas, las viviendas sociales. Tenemos en mente también pues la autoconstrucción de viviendas. Aquellas personas que el ayuntamiento ve adecuado y le den una vivienda, pues que también sea él mismo el que se construya su vivienda dentro de lo que es el ayuntamiento. El ayuntamiento apoyará siempre la vivienda de autoconstrucción, pues no sé, pues con dinero del ayuntamiento, gente del PES, pondremos el técnico al servicio de la vivienda. Y lo único es que esa persona que está trabajando ahí, que está haciéndose su vivienda, va a cobrar también durante la construcción de esa vivienda su sueldo. Aquí en este apartado yo leo algunos de los apartados de algunas de las propuestas que presentan y observo, por ejemplo, creación de un equipo de albañiles que se dedicarán única y exclusivamente a ayudar a familias necesitadas que sufran algún problema en casa y no lo puedan solucionar porque no tengan posibles medios económicos. Sí, esa figura se refiere, pues no sé, hay cualquier familia que está viviendo en situaciones precarias en su vivienda y a lo mejor llega y se le cae el tejado. Y a lo mejor esa vivienda, esa familia no tiene dinero, no tiene posibilidades para afrontar y hacer la obra esa del tejado. Entonces nosotros pondremos, bueno, hay pareja de albañiles ahí, un poquito más, no, pondremos a disposición suya pues gente, albañiles, en medio, en material para que esa persona pueda hacer esa obra. El tema de la vivienda, también lo comentábamos ayer con el candidato del Partido Andalucista, claro, que es lo que quisiera todo el mundo, construir viviendas y el ayuntamiento, pero muchas veces el ayuntamiento se ve un poco atado de pies y manos, claro, si no hay fondos, a ver cómo, de dónde se pueden sacar esos fondos para que el ayuntamiento pueda tener esa posibilidad, ¿no? Porque, la situación de las entidades financieras que eran las que promovían muchas veces ese tipo de iniciativas, pues no es la que todos quisiéramos. Ese es el problema y es el caballo de batalla de todo el ayuntamiento, que te ve atado por los presupuestos que vengan de fuera. Pero bueno, nosotros queremos, tenemos alguna idea para ir generando ingresos por otro sitio, que no estemos atados solamente a los presupuestos que vengan de fuera. Y bueno, en función de eso, pues lo principal que haríamos, desde luego, es la vivienda. Hacer viviendas para que la gente, lo dice la Constitución, que puedan tener una vivienda digna. Todo España tiene derecho a una vivienda digna. Los ingresos nos dan para hacer ahora 10, o mañana a lo mejor nos viene para 20, pero construir, que la gente tenga donde poder vivir. Aquí incluyen en este apartado urbanismo y vivienda, y observo que también incorporan uno de los temas que, bueno, también está pendiente desde hace mucho tiempo, que dice así, que a través del sistema general uniremos el barrio de Andaraje con el camino de los Picanos junto al actual recinto ferial, o sea, lo que es la salida que siempre se pide por debajo del casco urbano. Sí. ¿Eso se puede hacer? ¿Habrá que poner de acuerdo a mucha gente? Hasta el momento no ha sido posible. Ha sido complicado esto. Estamos intentando e intentaremos que así sea, porque bueno, ya sabemos que es complicado, porque hay mucha gente que hay ahí en ese proyecto, pero es que es necesario, pero joda, ya hay muchos vehículos. Antes eran muchas motos y ahora hay muchos coches, y entonces si conseguimos hacer eso, lo que haríamos es despejar la zona de tránsito de todos esos vehículos. Un proyecto concreto también, vuelven a mencionar el tema de la plaza del mercado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque la plaza del mercado, ¿se puede hacer algo? El mercado, la verdad es que de un tiempo a esta parte, pues bueno, está como está, apenas sí, prácticamente vacío. Languidece. Es que da lástima, porque yo voy a varios sitios. Hace poco estuve para hacerlo, me parece que tiene allí una plaza de abastos, que eso... Y sabiendo que tenemos una plaza de abastos magnífica, que los puestos que hay allí cada vez se vean menos, de verdad, a mí ver una plaza ahí casi desierta, a mí eso me encoge, ¿no? Y entonces intentaremos fomentar a los comerciantes, ayudándoles, haciendo un programa donde se conciencien que tenemos una plaza de abastos y que esa plaza de abastos tiene que funcionar. Yo creo que si ellos nos ayudan, tendríamos una plaza de abastos vamos a excepcionar. También mencionan que recalificarán muchos terrenos en distintas zonas del pueblo para promover la construcción. Pero claro, la construcción es lo que pasa, que está como está. Incluso la iniciativa privada le cuesta muchísimo trabajo construir. De hecho, incluso hay muchas unidades de ejecución que todavía pendientes, sí, que vienen paralizadas de tiempos casi inmemoriales. Sí, ¿eso se puede agilizar? ¿Cómo se puede agilizar? Nosotros tenemos pensado, si llegáramos a gobernar, lo primero que haríamos sería hablar con los empresarios que hay en Joda para el tema de la construcción. Que nos exponga su idea, nosotros pondremos las nuestras. A ver si entre todos podemos echar en marcha aquí en Joda la construcción. Es difícil porque a nivel nacional está como está y estamos. Pero hay que darle un poco de fuerza y a ver si resurge y podemos hacer, porque ya lo he dicho antes, hay bastante terreno aquí en Joda ahí para recalificar. Incluso también teníamos la idea de ahí en la Plaza Toro, la calle Málaga, de abrir esa calle, porque aquello es uno de los que hay pendientes, sí, que aquello está en mal estado, aquello no tiene salida ninguna. Y entonces creemos que ahí también sería, además, la zona que hay allí de la Plaza Toros, todo aquello que hay por allí. Y aquello lleva ya muchos años que aquello está perdido. Sé que es difícil también, porque se lo han propuesto también antes. Pero bueno, por intentarlo no va a ser. ¿El ayuntamiento siempre tiene qué papel tiene que ejercer? Porque bueno, muchos son terrenos de titularidad privada, que son los que debieran de poner en marcha. Claro, el ayuntamiento le corresponde ayudar o facilitar. Pero bueno, si al final la iniciativa privada es la que no se echa adelante, la verdad es que resulta un poco complicado. Resulta complicado, porque luego porque la última alternativa siempre es la de la expropiación, pero... O sea, la que no quiere llegar nadie. Además, entonces, que los fondos no están como para muchas expropiaciones. Los fondos, exactamente, no está como para llegar hoy, bueno, despropio a ti, despropio... No. Entonces, pues hablas con esos propietarios y explicar el proyecto que se va a hacer y el proyecto de mejora que sería hacer eso. Y de revalorización de todos los terrenos, que evidentemente, exactamente, al final, exactamente, todos salen revalorizados. Aquí hay un punto que me hace gracia, si lo voy a leer literalmente, yo estoy aquí, estamos leyendo literalmente el programa de Ganemos, y dice así: reparación, reasfaltado y mantenimiento de todas las calles durante todo el año y no solo cuando se acerquen las elecciones. A veces los políticos tienen ustedes sus detalles, ¿no? Hay que reconocerle que tienen ustedes sus detalles. Los detalles están ahora que se cumplan, ya otra cosa. No, pero sí. Reconocen ustedes que es bastante frecuente esto de que nos arreglen las ahora calles. Y siempre. Sí. No, se ve que cuando llega las elecciones es cuando se mueve todo. Eso vamos a ser sinceros. Se hacen cosas que antes las tenía ahí y no, y le vamos dando prisa a proyectos. Hablamos de calles. Porque, por ejemplo, las calles es lo que más se ve. Ah. Una calle y dices, mira, ¿qué y eso que ya no se puede inaugurar mucho. Exactamente, cada uno no se puede inaugurar mucho, pero son cosas que se ven. Entonces, claro, nosotros vemos eso desde fuera. No queremos, vamos, y no creo yo, y no quiero yo que, vamos, que nosotros si mandamos hagamos lo mismo, porque, vamos, si ya estamos denunciando una cosa en el programa electoral, es que nosotros hagamos lo mismo, vamos, sería para matarnos ya. Otro apartado importante, el ámbito del bienestar social. ¿Qué propone, qué plantea Podemos? También observamos aquí una serie de propuestas, pero ¿cuál sería la línea general a seguir? La línea en bienestar social siempre abogamos por la gente más necesitada. Tenemos también ahí, con las personas mayores de tercera edad, tenemos una implicación con ellos que también, ya lo he dicho antes, lo de la residencia, centro de día, donde las personas mayores tengan un sitio donde estar. ¿Qué proponen, señor Sánchez? Perdón, ¿qué propone usted concretamente con la residencia de ancianos? Ayer, el día de ayer, Juan López ya nos decía que prefería renunciar a ese asunto y que se trasladara al casco urbano. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que la residencia de ancianos tiene... Es que es algo que los políticos siempre nos guardamos en el bolsillo. Entonces, yo creo y me consta que ha habido problemas con la creación de la residencia de ancianos debido a un tema que me lo voy a guardar cuando vengamos para ya va a empezar para así. Los debates. No se haga trampillas, señor Sánchez. Cuéntenos, hombre. Solo decir que la documentación que se presentó para realizar esta residencia de ancianos no es la idónea, no es la correcta. Por eso lleva tanto tiempo sin realizarla y acabar la obra. Pero la documentación que se presentó, ¿cuándo se presentó? Porque claro, esto lleva mucho tiempo. Pregunto. ¿Cuándo se presentó? ¿O es de ahora? No, sí, se presentó con el actual equipo de gobierno. Pero bueno, el proyecto este viene... Sí, viene atrás. Sí, ha habido empresas que han renunciado. Incluso se adjudicó una empresa y la propia empresa renunció, se le adjudicó y renunció. Pues, esto, como se dice aquí mucho en el pueblo, es una auténtica obra iglesia, ¿no? Esto va a ser... No, que cuando esté acabado, pues yo no sé, habrá que echar cuenta, como se dice aquí en Joda. Vamos. Hombre, porque es uno de los proyectos emblemáticos de peso que ha llevado mucha inversión y la que quede, ¿no? Sí. Pero en fin, ustedes apuestan por sí, mantenerla allí. Apostamos, sí, nosotros apostamos por acabar la obra y mantenerla allí, sí, sin ninguna duda. Y más... También queremos hacer un comedor social, porque entendemos que hay familias, aunque esté la asociación de Cáritas y haya más asociaciones así, que se preocupan por ellos, pero entendemos que hay muchas familias que hoy en día no tienen para comer. Y a lo mejor como una vez al día si tienen suerte o no. Entonces nosotros queremos implantar y hacer un comedor social donde todas las personas que puedan tener sus tres comidas. Que a diferencia de los demás, ahora no lo están haciendo y abogamos por ello. Aquí está en este apartado, la verdad, que bueno, sí, observo que ponen que lejos de eliminar el servicio de transporte urbano anunciado ya por el equipo de gobierno, el servicio se pondrá gratuito. Sí. Nosotros, nos consta que el PSOE quiere quitar, o pretendió quitar, no sé si sigue con la idea, de quitar el autobús urbano que hay aquí en Joda. Y nosotros, lejos de hacer eso, nosotros lo que queremos es que sea gratuito, el autobús urbano que sea gratuito para los vecinos de aquí de Joda. Bueno, pues seguimos avanzando. Bueno, la verdad es que hay muchísimos más apartados en el apartado de bienestar. Insisten, por ejemplo, en el tema de los huertos ecológicos. Uh-huh. Pretenden que se sigan... Sí, porque es que nosotros apoyamos y vamos a apoyar la agricultura ecológica, porque me parece que es un punto de inflexión aquí en Joda. Y aparte de eso, pues, seguimos apostando por los huertos ecológicos que hoy en día para las personas mayores. Veo que aquí estamos repasando el programa y veo que ahora aquí en este apartado es donde pone el tema de la residencia y lo voy a leer literalmente para que me lo traduzca exactamente, porque claro, aquí esto parece que pone con, viene con trampilla, porque dice: desde las posibilidades económicas de nuestro ayuntamiento intentaremos terminar y poner en marcha la residencia de ancianos ubicada en el Pilar de la Dehesa. O sea, desde las posibilidades económicas. ¿Eso qué quiere siempre, decir? Sí. Que ya se están poniendo la piedra. Siempre hablamos de hombre, es que nosotros cuando entramos si entramos a gobernar, quién joda, no sabemos las partidas, los presupuestos que hay. Entonces, desde la posibilidad económica, pues, que quiere decir que nosotros, cuando entremos, igual el día siguiente no podemos realizar y acabar la obra, pero a lo mejor al año, o a los tres meses, o yo qué sé, sí se puede realizar siempre desde las posibilidades económicas que tengamos. Pero vamos, que abogamos por acabar y terminar esa obra. ¿Pero de tanto tamaño va a ser la sorpresa que esperan ustedes encontrarse las cuentas como para decir sí o no hacerla? No lo sabemos. Bueno, hombre, yo espero que no. Vamos, yo sé, además, me agradaría y me alegraría que fuera que no, que las cuentas pues estuvieran bien, estuvieran claras y estuviera todo en su sitio. Es que eso suele ser una herramienta, bueno, o un instrumento de muchos partidos que cuando llegan dice, oye, que lo que nos hemos encontrado... La herencia recibida pues, es un valor, ¿eh? No era lo que parecía, era mucho peor. Claro, ustedes, bueno, ya tienen, saben un poco lo que decíamos antes, hay dos concejales que han estado en el ayuntamiento, que sabrán más o menos, incluso tienen a José Luis Angulo, que está ahí también, asesorando, como decíamos, oye, y saben cómo va esto un poco, y lo que se pueden encontrar o no se pueden encontrar. Hombre, yo no sé si tienen acceso tampoco a las cuentas del ayuntamiento, supongo yo que no, porque el interventor será el que tiene que darle cuenta será al alcalde y no a los demás concejales, sobre todo de la oposición. Pero bueno, yo ya lo he dicho antes, a mí me han dado unas cantidades que estaba antes, según estaba antes el ayuntamiento cuando el PSOE llegó, y ahora mismo hay otras, según me consta, cierto, no lo sé, hay otra cantidad de dinero que hay una deuda ahí muy muy extensa. Llegamos al apartado de educación. Háblenos de educación. ¿Qué pretenden hacer en educación? Nosotros queremos traer aquí en Joda, traer la universidad aquí a Joda. ¿Otra universidad? Es que ya hay una. ¿Otra? ¿Otra? No está de más. No está de más tampoco. Bueno, más allá de los cursos estos que... Sí, es verdad, porque los cursos... Mira, pues una cosa positiva que tiene ahora mismo el PSOE, ya que había hablado de todo negativo, pues una cosa positiva que tiene el PSOE, porque con los cursos que se están impartiendo y demás, eso para jodas, para personas que están estudiando, para los jóvenes... Está interesante. ¿Y acercar la universidad aquí a Jodar en qué medida? ¿Cómo, señor Sánchez? Yo creo que... Porque, bueno, los estudiantes... Serían para todos los estudiantes, pero claro, los que más cerca están de la universidad son los que están ahora mismo estudiando en el instituto, que son gente que... Pues, de tal forma de que aquí venga la universidad, bueno, que vengan ponentes, que vengan profesores, que venga gente explicándole el tema de cómo es la universidad, de todo lo que mueve la universidad, también que la gente de Joda pudiera ir allí a la universidad, ver la universidad por dentro, ver clases que estén dando profesores como son, que vean el cambio de la universidad a lo que ahora mismo están estudiando. Para mejorar el número de ciudadanos de Joda que accede a la universidad, que es, por desgracia, más bajo de la media de la provincia, ¿no? Sí, sí. Y el caso es que cada vez Joda es sí. mayor. Es más, bueno, los frutos, desde luego, son inmejorables, sí, ¿no? Sí. De personal de nuestra ciudad que ha completado estudios y con unos niveles y con una excelencia absoluta. Y gente preparadísima. Y además gente inteligente que hay aquí en Joda, buenos estudiantes y con carreras que a veces yo... Muy reconocidos y muy premiados, no estamos descubriendo nada. Antes de llegar a la universidad, observo aquí que ponen un punto acerca del absentismo escolar. ¿Ustedes reconocen que lo hay? Sí, sí, sí. ¿Y que hay que hacer algo? Jodas, por desgracia, el absentismo. ¿Y que hay que hacer algo? Sí, ¿qué hay que hacer? Pues ponerlo en contacto con la AMPA, con los padres de los niños y de las niñas, con los profesores, con los directores de colegio, y plantear la medida a tomar para que esto no suceda. En Joda, hace ya muchos años que sí era cierto, porque la familia, un crío, no, a lo mejor era inteligente y había podido sacar carrera, pero es lo que hablábamos antiguamente, los padres llevaban a los niños a trabajar con ellos, pues, no sé, al campo, lo que sea, entonces, bueno, se entendía más, pero es que ahora no. Y precisamente yo vengo también de allí, de Navarra, Y he visto que hay niños allí también, pero están en su colegio allí estudiando. Entonces ese es un problema que no sea, que sería concienciar a los padres de que eso no se haga, que eso no se produzca, quien joda. A continuación de este apartado de educación, precisamente hablan de la juventud, tiene un apartado de juventud, la comparte con deportes, pero la juventud, ¿qué hacemos para, bueno, para la juventud, incentivarla, para motivarla? Para la juventud es el motor de cualquier municipio, porque son ellos, los jóvenes, los que tienen el futuro por delante, son los que tienen que trabajar por mejorar el pueblo. La juventud demanda mucho. Aquí hace poco estuve yo hablando con unos jóvenes que me decían: Antonio, si es que en Jodar no hay nada. Y decía yo: bueno, ¿ni nada de qué? Porque escuelas de talleres, oficios o cursillos que siempre se han hecho aquí en Jodar, de eso llevamos un tiempo que no se produce, que no se hace. Pero ellos también se refieren, porque son jóvenes, a divertirse. Entonces ellos me decían que tenían una iniciativa, que era la de hacer aquí la famosa fiesta de primavera que se hace en otros pueblos. Y bueno, sería juntarnos con ellos, verlo, porque según ellos le han, no sé si es cierto, no puedo decir si es cierto, dijeron que estuvieron hablando con la concejala de juventud aquí en Jodar, y que le dijo que una fiesta de primavera aquí en Jodar no podría venir porque es que los accesos se rompían. Y si se rompe eso, yo creo que una excusa barata, tonta. Pero permítame, antes que la fiesta de primavera, digo yo que habría que hablar de la formación, de la preparación, no sé. Nosotros queremos fomentar el empleo con ellos y a través de pues ya lo he dicho antes, cursos, escuelas, talleres, casas de oficio, para que a la vez que estén trabajando, que estén desarrollando y estén enseñándose a desarrollar un oficio el día de mañana. Claro, lo complicado es que si ellos salen de una escuela de taller, una escuela de oficios, ya con un trabajo aprendido, lo difícil es luego que viene, que tendríamos que ver cómo hay esta gente que ha salido allí, no sé, carpinteros, albañiles, lo que sea, cómo podrían después incorporarse al tema del trabajo, porque la cosa está difícil, pero bueno. El caso que ese tipo de iniciativa, claro, el ayuntamiento por sí solo no puede hacerlas, tiene que hacerlo colaborando con otras administraciones, ¿no? Porque claro, hacer una escuela taller, una casera de oficios o cualquier iniciativa de ese tipo, y sobre todo hay que hacerlo sabiendo por dónde va la demanda de trabajo, para que no pase eso precisamente, ¿no? Para que no salgan y al final se quede sin nada, ¿no? Eso habría que también hacer algo en ese sentido, en ese aspecto. Pues yo les digo, he dicho antes, estamos en conversaciones con los jóvenes empresarios. Entonces sería gestionar en función, bueno, y lógicamente si no nos vienen las ayudas de los estamentos que tienen que mandarlas, sería difícil. Pero bueno, también estamos hablando con gente empresaria que en su día a ver la demanda de empleo que ellos quieren, o aquí en Jodar la industria que ellos, la fábrica de algo, no sé, que quieran poner, pues en función de eso ya haríamos los cursos, o escuela taller. Los programas, desde luego, de escuela taller y casa oficio vienen con un retraso, en fin, sí, con unos problemas. Sí. Desde que entró la crisis, los recortes, desde luego, terrible. Sí, porque cada vez lo han ido recortando más y vamos, y se van perdiendo. Yo tengo la experiencia de que yo estuve en la primera escuela taller de aquí de Jodar. La verdad que estábamos bastante gente. Y bueno, la experiencia fue positiva. De hecho, yo cuando salimos, yo hice carpintería. Cuando salimos de la escuela de taller, al momento estuvimos trabajando. El ayuntamiento nos dio una nave en precario y montamos nuestra empresa. Y de hecho hay amigos míos, de los que yo estaba trabajando con ellos, que siguen trabajando en la carpintería. El problema es que la alternativa económica al tradicional jornal de la aceituna, esencialmente, pues ha sido la construcción aquí habitualmente. Y la construcción, al caer como ha caído, se ha llevado por delante todo este tipo de oficios, sí, ¿no? Sí, no solo carpintería, todo. Carpintería metálica, etcétera, electricidad, albañilería, ha sido un auténtico desastre. Y claro, pueblos como este, que tanto dependen de estos empleos, pues ha sido una hecatombe, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Además, es que no gusta, lo poco y lo mucho no gusta. Antes, de todas formas, también es que veíamos cantidad de gente que, bueno, que de albañil pasaban a empresarios y que tenían tres o cuatro coches o que... Sí, ha sido un tiempo. Es que en la pesquería se muerde la cola, es que ha ido una cosa con otra. Y en todo caso, esos jóvenes que también prácticamente nada más cumplir los que abandonaron 16 años, la formación. Que prácticamente eso, renuncian a la formación y bueno, o están por el tema de la cartilla agraria, eso. Eso es, sí que... ¿Se puede hacer algo desde el ayuntamiento para...? Abogar por esta gente que... Abogar y decir, bueno, pues yo ahora ya he acabado y me voy, cojo la cartilla agraria. La cartilla agraria, bueno, es un tema que hay que es que no quiero entrar mucho. ¿Quién joda si hubiera menos cartilla agraria? Sería porque hay trabajo. Entonces la gente no necesitaría la cartilla agraria. Pero hay también gente que no sé, que se conforma también. Conformismo, yo esto creo de que también... hay trabajo, a ver, explíquenos, porque es que... Claro, vamos, o sea, no, vamos, yo digo vamos. Que si hay menos cartillas agrarias, ¿quién joda? Sí. De hecho, es porque también habrá más trabajo. Me refiero que en un año a lo mejor baja el número de gente que tiene las cartillas agrarias. Pues a lo mejor ese año es porque está trabajando, esa gente está trabajando y tiene su puesto de trabajo. Sí. No obstante, que dice usted que genera estas cartillas, este desempleo, genera una cierta acomodación, ¿no? No, porque hay... Yo, aquí a lo mejor me van a fusilar. No, yo lo que veo es que hay... Bueno, habrá gente, que decir cosas agradables, no, y otras cosas, sí, que no... Hay que decir un poco de todo, ¿no? Sí, yo lo que veo es que hay gente que verdaderamente, pues bueno, está trabajando, está en el campo, trabaja y demás, y tiene su cartilla agraria. Pero yo joder, lo sabemos todos, que hay también cartilla agraria de gente que está trabajando, no está de alta y tiene su cartilla agraria. Quizá ahí habría que hacer, tomar medidas. Exactamente, entonces quizá eso habría que verlo también, porque no creo que debería de ser así, que tú estés trabajando, tengas tu sueldo y lo demás, encima tengas tu cartilla agraria porque no está de alta. Yo creo que eso no debería ser así. En cualquier caso, que se haga, quien las haga, en fin, trampas o ilegalidades, irregularidades, no justifica que la norma esté mal, sino que se está alguna gente abusando de esta norma. Exactamente. ¿No? En ningún caso descalifica el sistema de empleo, como de otras fuerzas quizás sí se intenta, ¿no? El sistema está bien, aunque fraude, pues hay, sí, hasta sí, en los impuestos, sí, hay en todo, ¿no? Hay en todo, que eso es así. Pero claro, repercute siempre en prejuicio de los demás. Bueno, el tema de deportes, casi no sé si es el primer punto que pone, me parece, no, hay por otros puntos, pero bueno, yo aquí veo que el que más destacado es el tema de las pistas de atletismo, evidentemente, no puede ser de otra forma. Es la segunda obra iglesia. Sí, la que junto con la residencia es la segunda obra bueno, yo creo que el proyecto de las pistas de atletismo es un buen proyecto. Aquí en Joda yo creo que si tenemos las pistas de atletismo ya acabada y en funcionamiento, repercutiría mucho en la economía de Joda, porque no solo sería unas pistas a nivel comarcal, sería unas pistas incluso a nivel nacional. Pero bueno, ya con la polémica con la que surgieron, con la cantidad de dinero que hay invertido, esto hay que acabarlo, en su opinión, de ustedes. Yo creo que sí. No hay posibilidad de... Es que echar ahora marcha atrás... Esto le digo. Vamos... Creo que sería, que no sería lo conveniente. Bueno, incluso se da la opción de que si no se sigue adelante, hay que devolver, las administraciones pueden reclamar el dinero. Reclamar solo el faltaba dinero. Ya, ¿no? Sí, pueden reclamar el dinero. ¿Pero esto lo ve usted un horizonte que se puede hacer en un plazo razonable o hemos de encomendarnos? Porque las explicaciones que se han venido dando desde ¿no le satisfacen el ayuntamiento, ¿le valen o no le valen? No, yo creo que se podía haber hecho más y están las pistas más avanzadas. Su construcción está incluso aún más avanzada de lo que ahora mismo está. Yo sé que pasa como todo, los presupuestos, las ayudas, pero yo creo que las pistas deberían, si no acabadas, por lo menos haber estado ya a esta altura más avanzadas. Pues aquí estamos en el apartado, la verdad es que me va a permitir ahora, me sorprendo, estamos en el apartado de juventud y deportes, pero aquí a mi compañero también le va a sorprender. Que no he podido ojear el programa, claro, me va no puede, a sorprender a tope. Yo lo estoy aquí repasando. No lo he visto. Y en el apartado, a mí no me ha dado tiempo tampoco. Me gusta sorprender. En el apartado de deportes, pues veo que pone aquí, voy a leer un fragmento de lo que pone, que este ayuntamiento, y lo digo también por lo que nos toca, ¿eh? A ver. Porque no nos toca. Este ayuntamiento pondrá en marcha una emisora de radio municipal, donde... bueno, una radio independiente con espacios informativos plurales, las cuales servirán de megáfono para promocionar la empresa de nuestro pueblo. No, hombre, se refiere... Permítame que tengo que preguntar, sí. Estamos lógico, en la emisora de radio. En su programa lógico, y aclárenlo usted, vamos, faltaría. Es una idea que surgió de gente joven, además, de hacer una radio municipal donde donde todas las propuestas, todo, como hemos dicho, vamos a trabajar a nivel de asamblea de barrio, asamblea quien joda, donde ahí se recogiera todas las inquietudes de los vecinos de joda o las necesidades de los vecinos de joda. No hacer una radio como la que tenemos aquí, evidentemente, pero es una radio municipal local, ahí trataríamos temas solamente de temas de municipales, del ayuntamiento. Bueno, permítame que le pida un ruego y pregunta para que vaya usted haciendo el cuerpo de, bueno, no nos traiga usted la herencia recibida, nosotros a usted no se la tenemos en absoluto, es que ya demasiadas herencias recibidas llevamos por delante, se lo agradeceremos. El apartado de mujer tiene también su apartado, ¿qué es lo que proponen, que plantean en ese ámbito? La mujer proponemos sobre todo que haya la igualdad que con el hombre, porque vamos, hay mujeres que trabajan, tienen su sueldo, no cobran lo mismo que el hombre. Luego, aparte de eso, tenemos gente que, por desgracia, recibe el maltrato de su esposo, de su pareja y demás. Y también en el mercado laboral hay un tanto por ciento más bajo que lo que es el hombre. Bueno, yo creo que la mujer, permíteme esta opinión, que los hombres no se enfaden, pero creo que incluso son más inteligentes que nosotros. Tienen más ideas, tienen más iniciativas. Entonces nosotros, junto con la Concejalía de Mujeres, que sería el que llevaría el tema, y el departamento, pues relanzar a estas mujeres que no se sientan solas, que se sientan pues que hay alguien que está velando por ellas para todas estas situaciones, que sea el ayuntamiento el que se preocupe y esté velando siempre por ellas. En el mercado laboral el mercado laboral es muy difícil tanto para los hombres como para la mujer, pero tenemos ahí unos proyectos donde ellas también entrarían a trabajar. Pasamos al apartado de cultura y festejos. Veo que hay, bueno, prácticamente colaborar con todas las asociaciones, todas las iniciativas, pero veo que uno de los apartados que pone, el segundo concretamente, habla que se centrarán gran parte del esfuerzo en recuperar nuestra memoria histórica. Sí, porque junto con la asociación que hay ahora mismo aquí, que lleva el tema de todo lo que es histórico para nuestro pueblo, es que estamos viendo que cada vez, bueno, hemos tenido, sí, teníamos muchos pilares aquí en Joda, se quitaron los pilares. Teníamos una fuente ahí en la plaza que era un pilar de historia. Llegaron, la corporación que llegó lo quitó también. Ahora, por ejemplo, se está haciendo un buen trabajo, y yo lo tengo que reconocer, con la Iglesia de la Asunción, donde se está descubriendo lo que para mí ahora mismo es una belleza. Ver los pilares donde se soporta una iglesia o una construcción de esa. Entonces, todas esas cosas, saber remover archivos, saber la historia de Joda. Porque pero más orientado al patrimonio histórico. Pero más el patrimonio, más sí, lo es que lo de memoria histórica tenemos, nos habíamos ido a la asociación pura de memoria histórica, ¿no? Yo lo había entendido así. Y además, yo, por ejemplo, tenemos aquí la iglesia que yo me quedo muchas veces alucinado cuando paso por ella y veo, por ejemplo, la forma, la pintura que le han dado, las rajas que tiene, que se está abriendo. Entonces todo eso es un valor, es un patrimonio de Joda, el que deberíamos de cuidar, no dejarlo como está. También pone, y lo hablan en plural, que llevarán a cabo la recuperación de espacios escénicos, así como la recuperación de espacios teatrales. Digo, en plural, lo dice en plural, o sea, varios. Bueno, el tema del teatro principal es recurrente, ya lo hablábamos ayer con Juan López, el tema del teatro principal es recurrente, ¿no? Y se refieren ustedes a él, me imagino. Sí. Además, nosotros creemos que también que tenemos un castillo, por ejemplo, que se está utilizando muy poco para eventos que se puedan hacer allí. Bueno, permitamos que siempre hablamos del castillo, lo difícil del acceso. Está pendiente el acceso. Sí, también es verdad. Pero bueno, también se iba a abrir un acceso por la calle. Sí, bueno, ese también es otra de las cosas recurrentes, ¿no? Hace mucho tiempo. Y está ahí también pendiente. Sí. Vamos, hablo del castillo porque, bueno, es uno de los emblemas del patrimonio, uno de los mejores patrimonios que tenemos aquí en Joda. Entonces, todo eso en torno, porque yo he estado en pueblos, de aquí no, hablo de la costa, donde todos los, su teatro, danza, baile, lo hacen en ese entorno maravilloso que ellos tienen, pues un castillo, una plaza antigua. Lo que pasa es que aquí en Joda por desgracia no hay tanto patrimonio, no hay tanto, pero bueno, pero lo que hay tenemos que cuidarlo y lo tenemos que dar a conocer. Efectivamente. Bueno, pues nos restan apenas 5 minutos, Antonio, para concluir. Sí, pues entonces, si queda ya tan poco tiempo que no me había dado cuenta, claro. Ahí tenemos que dedicar unos minutos, quedan algunas cosas pendientes, pero bueno, no nos ha dado más de sí, pero bueno, hay que plantear por el mapa. Claro, preguntarle un poco, Antonio Sánchez, lo que hacía en un principio, cuando arrancamos, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo cree que puede configurarse la geometría de este próximo domingo? Y cuéntenos, ¿qué pasaría si se ocurre una u otra cosa? Evidentemente, si hay una mayoría absoluta de alguna de las fuerzas, pues poco hemos de hablar. Pero de ser necesarios acuerdos y cuestiones, ¿cómo está Ganemos para pactar, para negociar? ¿Cuál es su punto de partida? Nosotros, en principio, no hemos planteado todavía el pactar, porque no creemos que ahora mismo lo que estamos centrados en ganar las elecciones. Que aunque parezca mentira, yo soy muy optimista. Yo creo que se va a ganar. Porque vamos, nosotros le deseamos toda la suerte. De hecho, si no fuera así, no me presentaba. Pero vamos, nosotros todavía ni hemos hablado con ningún partido para temas de pacto, ni hemos hablado con nadie. Por ahí van diciendo, dicen que había reuniones fuera de joda. No sé a quién se referirá. En Úbeda, Linares, no sé. Yo personalmente, que no ha estado usted, ¿no? Y gente de mi partido no ha estado. Si han estado otros, ya no lo sé. ¿Pero usted está abierto a acuerdos postelectorales? Supongo que sí. ¿O prefiere que gobierne la lista más votada, sea la que sea, son ustedes, si es el Partido Socialista? ¿Qué preferiría? ¿Un acuerdo en función de programas? No sé, cuéntenos. Es que es complicado. Nosotros lo que sí haremos es si nosotros, por ejemplo, sacamos, no somos el partido más votado, o somos el partido más votado, no tenemos... ¿Pero no se ha puesto algún...? No, nosotros lo que pensamos es que como aquí desde un principio se ha hecho siempre y todo se ha funcionado a base de asamblea, sería la asamblea la que tendría que decidir si nosotros pactamos con alguien o no pactamos con nadie. En función de lo que ella diga, así es. Lo someterán a su asamblea, sí, y sí, así será, con los datos ya conocidos el próximo domingo. Sí, pero sí, al margen de la victoria, ¿han puesto ustedes una marca concreta, un número de concejalías? ¿Serían satisfechos? ¿Se darían por satisfechos con entrar en qué número? Hombre, en principio pues ya con entrar sería una victoria, pero claro, queremos entrar con gente, con concejales. Nosotros, yo se lo digo siempre a los... A mi partido, al integrante de mi partido, para mí sacar 6 concejales sería un éxito, un exitazo estupendo. Un exitazo absoluto. Si no ganamos, claro. Si ganamos ya otra cosa. Aspiran ustedes a la mayoría absoluta, es lógico, ¿no? Esto, como todos, como todos. Es natural, ¿no? Como es natural. Y me gustaría preguntarle por una cuestión. ¿Cómo están muy abiertas las heridas o relaciones, llámelo usted como quiera, con Izquierda Unida, para que haya un ambiente fluido de diálogo, o cómo lo ve usted? ¿O de momento hay todavía...? Porque ya sabe, en la calle se comenta de todo. En la calle se comenta de todo, pero ha sido un poco traumático, desde justicia reconocer que ha sido un pelín traumático, ¿no? Yo se lo digo a mis compañeros. Yo personalmente, ni políticamente, yo no tengo nada contra nadie, ni contra PSOE, ni contra Izquierda Unida, ni nada. Es una batalla que gente de ahí, que está en Ganemos, pues ha surgido entre Izquierda Unida y ellos. Yo hablé, y lo he comentado muchas veces, y no me cuesta decirlo aquí públicamente, yo hablé con su candidata en una reunión que tuvimos en otro sitio, no de política. Si me voy a escapar, digo, entonces, no era de política. Estaba yo ya a punto. Estaba yo ya con la trompeta. Fue en la sociedad de Minusvalía, vamos, que no puedo decirlo. Son políticos, sí, 24 horas al día, no se pueden quitar. Lo que pasa es que yo tengo que aprender mucho todavía. Bueno, no se preocupe, todo llega. Y yo estuve hablando con ella y yo cuando salí lo dije, lo sigo diciendo, a mí me pareció una persona estupenda, pero vamos, estupenda tan políticamente, muy correcta. Y yo con esa mujer, con esa candidata no tengo nada, ni personal, ni no personal, ni a nivel político. A mí lo que sí... de siempre me ha gustado es poder hablar con la gente. Y yo no tengo inconveniente en tomarme un café con el que va en cabeza del PSOE, pero claro, no puedes tampoco decir que a lo mejor estás pactando. Usted toma los cafés, que proceda, que ya se verá. Y no le he preguntado... Yo creo que esa actitud de ellos contra nosotros, de nosotros contra ellos, eso no lleva a nada. Eso no lleva a nada. Entonces yo siempre lo he dicho, primero el respeto. Y después, pues bueno, políticamente, pues cada uno puede desarrollar su idea, su programa o lo que sea. En cualquier caso, sea con quien sea, no le he preguntado de acuerdos con el Partido Socialista, casi los hemos descartado por oficio, pero sea lo que sea, lo someterán ustedes a una asamblea y será votado por sus bases. En todo caso, también lo comentamos ayer con el candidato del Partido Andalucista, ya de forma breve, que yo parto de la base de que todos los que se presentan por todas las candidaturas de un partido o de otro, tratando de hacerlo lo mejor por el pueblo, que todos vamos a pensar bien, ¿no?, de todos. Es que luego hay ese cruce de declaraciones que yo no lo entiendo tampoco, pero todos. Que no ha ayudado mucho para nada. No. Pero bueno, desde aquí, de la oposición, pues lógicamente, si tú ves un equipo de gobierno que lleva 4 años trabajando por el pueblo y no ves lo que crees que... Pero ese es el derecho legítimo de la crítica, absoluto y soberano, por supuesto, solo faltaba. Pero yo digo el hecho, que yo creo que yo valoro el hecho de que incluso pues se presenten, que incluso se tengan que presentar más, ¿no? ¿Más grupos políticos? Sí, incluso que la gente se tiene que haber implicado antes, que ese miedo que hay siempre, que no. Oye, que al final quien hace la política tiene que ser todo el pueblo, ¿no? Sí. Ha faltado hacer de la política un lugar más amigable, que ha sido bastante infernal. Exactamente, sí. Yo creo que, como dice Antonio, pues se tienen que implicar, aunque haya más partidos, pues bueno. Pero la gente tiene que implicarse en la política de tu pueblo. Tiene que estar ahí al pie del cañón también. No solo dejarle a los que gobiernen y tú, pero bueno. Y en el día a día, además, O sea, cuando se hace una cosa bien, y cuando se hace una cosa mal. También es cierto. No solo crítica, también lo positivo también hay que decirlo. Vamos a ver qué nos depara este nuevo mandato, que comenzará a partir del próximo domingo. Bueno, con la toma de posesión unas fechas después. Pues hemos concluido nuestro tiempo. Que nada, señor Sánchez, que muchísimas gracias. Tenerlo por aquí. Esperemos que haya sido de su agrado esa presencia de aquí. Sí, está muy a gusto. Y aquí tiene usted su casa. Cada vez que tenga algo que contarnos, no lo dude. Muchas gracias. Que nuestros oyentes se lo agradecerán. Gracias. Hasta luego.